quiero hablarte de algo muy importante. Yo nunca le hago publicidad al diablo, a Satanás, casi no hablo de él. Nunca iniciamos, si usted te da cuenta, nuestras reuniones atando, echando fuera espíritus inmundos. No, nosotros iniciamos adorando. Porque cuando se manifiesta la luz, la tiniebla se tiene que ir. ¿Cuánto dicen amén? Pero hoy te voy a hablar. Velad y orad. Porque Satanás anda como el león rugiente. Anda alrededor como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros como pueblo, nosotros como iglesia, no podemos ignorar estas cosas. Porque el apóstol Pablo dice que no ignoremos sus maquinaciones para que el enemigo no tenga ventaja. Así que hoy te voy a hablar con fundamentos sólidos en las Escrituras de cómo Satanás tiene algo contra ti. Satanás quiere destruirte. Satanás quiere matarte. Él no está jugando. ¿Sabes? Cuando alguien entra a una casa a robar, normalmente siempre buscan que la persona no esté, que la persona se haya ido de vacaciones, se haya ido de casa. Entonces el ladrón entra y roba, pero no hay nadie en casa. Pero cuando el ladrón entra y los dueños de la casa están en la casa, entonces ya no solamente se puede robar, sino puede haber violencia, puede haber muerte. Yo quiero decirte que Satanás no solo quiere robarte, Satanás quiere entrar, robar, matar y destruirte. Mas alabado sea Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dale un aplauso a nuestro Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Oiga conmigo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios ha prometido, Dios ha prometido darnos fortaleza, darnos pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Amén. Gracias. Canto tan antiguo de los que cantaba el pastor Tex cuando era joven. Amén, dice el pastor. De los que entonaba la hermana Vigelmi cuando iba a la escuela dominical, ¿cómo no? Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, no importa cuál sea el problema, la situación que tú estás pasando, pero tú tienes que alabar al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A Él sea la gloria. Sed sobrios y velad. Dile que está a tu lado, sed sobrios y velad. Vamos, vamos a repetirlo todo. Dice, sed sobrios y velad. Una vez más todos, sed sobrios y velad. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, usted tiene un adversario que se llama el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Tú tienes que saber en esta mañana que tienes un adversario, se llama Satanás. Y él anda como un león rugiente, él está dando círculos alrededor de ti. Está buscando una puerta, está buscando un acceso para poder entrar. para matar y para destruirte, a ti y a tu familia. Algunos que están en esta mañana están aquí muy golpeados por la vida. Y quizás te hayas preguntado por qué me han sucedido todas estas cosas. Es porque Satanás ha tenido derecho para entrar y destruir. Pero hay cristianos que para Satanás casi no valen nada. Y lo digo con todo respeto. Hay algunos cristianos que para Satanás casi no valen nada, casi no tienen valor. Desde luego, ninguno de los que están aquí. Ustedes no. Y estos cristianos son aquellos que no hacen nada para él, pero tampoco hacen nada para la causa de Dios. No son fríos ni son calientes, son tibios. Esta clase de cristianos a Satanás no le preocupa. Él tiene enfocado su mirada en aquellos hijos de Dios que no son fríos ni tampoco son tibios, sino que son calientes, sino que saben que tienen un propósito, sino que ellos saben que tienen una misión en esta tierra que cumplir, que tienen revelación porque están pegados a la fuente que es el Espíritu Santo. Satanás tiene enfocado toda su arma, todas sus miradas, aquellos que son agentes de reino, y los quiere destruir. ¿Cuánta gente de reino hay en esta mañana, en este lugar? ¿Cuánta gente con revelación del Espíritu hay en este lugar? ¿Cuánta gente que ama al Señor y que está dispuesto a extender y a ensanchar su reino en este lugar y en esta mañana? Déjame decirte que Satanás te quiere destruir y te quiere derribar. A esta clase de personas Satanás los odia. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y estás dispuesto a servirle, Satanás te odia y quiere destruirte, tratará de destruirte. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pedro, Simón, Satanás me ha pedido tu vida, tu persona, porque quiere zarandearte como trigo. Y yo me preguntaba, ¿cómo se zarandea el trigo? ¿Alguien aquí me podría decir cómo se zarandea el trigo? Así es el... ¿Cómo se zarandea el trigo? Se agarra y se zarandea, se zarandea de un lado para otro. Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte. Amado, ¿alguna vez has sido zarandeado? ¿Alguna vez has sido zarandeado? Déjame decirte que para que tú pases a otro nivel tiene que venir un zarandeo. Así que prepárate. Porque si no has sido zarandeado, es el león que está rondándote, se está preparando algo bueno para ti. Estamos aquí. Satanás estaba queriendo sacar a Pedro de su posición, de su propósito. Satanás le pidió para zarandearlo, pero Jesús le dijo: Simón, yo he orado, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Fíjese cómo el Señor no le dijo: ¿sabes qué? Yo le dije a Satanás que no te toque. No le dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Qué bendición que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, interceda por ti y por mí. No, creo que no me entendieron. Qué bendición cuando el sumo sacerdote, qué bendición cuando un hermano ora por ti, cuando tu líder de célula ora por ti. Qué bendición. Qué bendición cuando el pastor intercede por ti, cuando los pastores interceden por ti. Oh, pero cuando Jesús intercede por ti, aleluya, debe ser algo especial que el sumo sacerdote esté intercediendo por ti. Yo quiero decirte que yo no sé cuál sea tu problema, sea tu situación. A lo mejor te estás siendo zarandeado como el trigo, pero yo te digo en esta mañana de parte de Dios que no estás solo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está intercediendo por ti. Alabado sea nuestro Dios. Hay esperanza. Por eso es bendito el que está en el Señor. Pedro era una persona muy importante para el reino y Satanás lo sabía, por eso quería sacarlo del propósito. Satanás tiene un plan para destruirte. Amado, Satanás te conoce muy bien. Te conoce muy bien, nos conoce muy bien. Él conoce tus debilidades y conoce tus fortalezas. Él puede estar tranquilo, este león rugiente, nuestro adversario, puede estar tranquilo. Está agazapado. Y está esperando el momento, puede esperarse una semana, y ahí está. Puede esperar un mes, y ahí está. Ahí no ataca, pero ahí está. Puede esperarse un mes, dos meses, él no tiene prisa. Pero déjame decirte que Él va a buscar el momento adecuado, cuando tú estás débil, cuando tú estás vulnerable para atacarte, porque Él te conoce. Satanás en hebreo significa el que te ve y el que te conoce. Así como Dios tiene un ángel que asigna tu vida, porque dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Déjame decirte que Satanás también, desde que un bebé nace, escucha lo que te voy a decir, así como cuando un bebé nace y un ángel de Dios le es asignado, un ángel divino, también Satanás te asigna un demonio para que te haga la vida imposible. Y ellos son como escribanos, todo lo que tú haces lo apuntan. Ellos saben muy bien, te conocen muy bien. Pero cuántos alaban a Dios en esta mañana, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay una promesa para el pueblo de Dios. Somos más que vencedores y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Repita conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, amén. Segunda de Corintios, estoy poniendo un fundamento para lo que te quiero enseñar. Segundo de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que hay una posibilidad, diga conmigo, hay una posibilidad de que Satanás gane ventaja. Pues no ignoramos sus maquinaciones, dice, para que Satanás no tome ventaja. Él puede tomar ventaja sobre tu vida. Y si nosotros miramos el contexto de lo que Pablo está hablando en 2 de Corintios, está hablando acerca de la falta de perdón. Aquellas personas que no quieren perdonar. Aquellas personas que dicen, esto que me hiciste, jamás te lo voy a perdonar. Y han pasado 10 años, 15 años, 20 años y siguen recordando aquel daño que te hicieron. Y esto pasa, discúlpeme, pero pasa más en las mujeres. Jamás voy a perdonar lo que me hiciste. Y nos enlazamos con las palabras de nuestros labios. Cuando nosotros no perdonamos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Yo tengo que perdonar a la persona que me lastimó, no porque se lo merezca, sino que yo necesito perdonarlo para que yo pueda estar bien. La Biblia habla de una parábola del siervo malvado. Este hombre le debía mucho dinero a su amo, nunca podía pagar esa deuda, era una deuda impagable. Entonces viene su amo y le dice, págame lo que me debes. Y este hombre, como no lo tenía, y era tan grande la deuda que jamás la podía pagar, se postró a tierra y empezó a clamar y suplicar por misericordia. El dueño, el amo, fue movido a misericordia y le dice, te perdono, ya no me debes nada. Y ese hombre, dice la Escritura, que salió de aquel lugar y se topó con un consiervo suyo, que a él le debían, pero le debían una cantidad muy pequeña, poquito, comparado a lo que a él le habían perdonado. Présteme atención. Este hombre se acerca a su consiervo y le dice: págame lo que me debes. Y este hombre no tenía para pagar. Entonces él insistía: págame lo que me debes o te meto a la cárcel y te quito a tu esposa y te quito a tus hijos. Y dice la escritura que, tomándolo del cuello, eso es lo que la palabra da a entender, que lo tomó del cuello. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, movido a misericordia, empezó a clamarle y decirle: no tengo, ten misericordia. Pero él no tuvo misericordia, lo metió a la cárcel. Cuando aquel hombre que le había perdonado a él una deuda tan grande se enteró de lo que este siervo malvado había hecho, le dijo: siervo malvado, ¿cómo te atreves a meter a tu consiervo a la cárcel y no le pudiste perdonar, no tuviste misericordia de una deuda pequeña, cuando yo a ti te perdoné algo mucho más grande? Y esto hace alusión a nuestra salvación, que tú y yo jamás podríamos comprar nuestra salvación. Y cuántos alaban en esta mañana a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos amó en gran manera que dio su vida por nosotros. Jamás tú y yo podríamos pagar la salvación. Y dice Jesús: traigan a los verdugos y llévenselo para que sea atormentado. Y dice Jesús: así hará vuestro Padre con aquel hombre, con aquella mujer que no le perdone a sus hermanos sus ofensas. Serán llevados por los verdugos y atormentados por los verdugos. Y los verdugos en la Biblia son tipo de demonios. Cuando tú no perdonas, el enemigo tiene legalidad, toma ventaja. Pablo dice: no ignoremos las maquinaciones, porque él puede tomar ventaja. Y cuando hay falta de perdón, el enemigo entra, toma ventaja y te atormenta. No tienes alternativa, tienes que perdonar. No importa cuál haya sido el agravio, infidelidad, yo no sé cuál haya sido el agravio, tú tienes que perdonar. No porque se lo merezca, es para que yo esté bien. Mis amados, allá en el mundo, el que pide perdón pierde. La gente orgullosa, altiva, dice: ja, me tuvo que pedir perdón. Pero en el reino de Dios, escúchame bien, iglesia, en el reino de Dios no gana al que le piden perdón. En el reino de Dios gana el que pide perdón. El que se humilla, y quizá él ni tenga la culpa, pero dice: perdóname si te he ofendido. Perdóname. Esa persona que se humilla, la que pide perdón, es la que gana. El apóstol Pablo dice: no ignoremos las maquinaciones de Satanás, para que él no gane ventaja. Amado, no ignores esto. Una de las puertas y armas favoritas del enemigo es la falta de perdón. Si hay falta de perdón en tu vida, él puede entrar, tiene acceso para destruir. Hoy tú tienes que tomar la decisión de perdonar a aquella persona que te dañó. Dale un aplauso al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Yo quiero hablarte, así brevemente, de cinco casos, cinco historias registradas en la Biblia, donde Satanás andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Y vamos primero a Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y dije que voy a ser breve, así que presten atención. Primera de Crónicas 21, 1. Si ya lo encontró, diga amén, gloria a Dios, ya lo tengo. Dice: pero Satanás se levantó en contra de ¿quién? ¿Ya lo buscó? Ahí está. ¿En contra de quién se levantó Satanás? ¿Quién fue el que se levantó? A ver, ayúdeme, ¿quién fue el que se levantó? ¿Quién se levantó? ¿Quién se levantó? ¿En contra de quién? ¿Y a quién incitó? Satanás odia a Israel, porque es el pueblo que Dios eligió para nacer. Pero Satanás no solamente odia al pueblo de elección, sino también el pueblo de adopción, que somos nosotros. Todo lo que Dios ama, Satanás lo odia. Y dice la Escritura que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. Incitó al líder, incitó al pastor, incitó a la cabeza. Y lo incitó a algo prohibido. Satanás incitó a David para que hiciera un censo. Y usted se preguntará, ¿pero qué tiene de malo hacer un censo? Mucho en el caso de David. Porque David no estaba pensando hacer un censo para saber cuántos niños habían en Israel, para saber cuántos adolescentes habían en Israel, para saber cuántos ancianos habían en Israel. David quería hacer un censo para saber cuántos hombres de guerra estaban listos y a su disposición para él. Y esto le desagradó a Dios. En los versículos 7 y 8 miramos que David dice: Señor, perdóname porque locamente he obrado. Locamente. Yo quiero que usted pueda mirar el contexto de lo que hoy le estoy hablando. ¿Por qué David tenía que hacer un censo? David había aniquilado a todos sus enemigos. Todos sus enemigos habían sido derrotados. Su trono estaba seguro, su trono estaba firme. Ningún reino podía levantarse en contra de David. ¡Nadie! ¿Qué fue lo que le sucedió a David que quiso hacer un censo para saber con cuántos hombres de guerra estaba listo para pelear? Diga conmigo, Satanás lo incitó. Él estaba tranquilo en su palacio. Su trono estaba firme. Pero Satanás vino y lo incitó. Vino con un espíritu de temor, con un espíritu de zozobra, de sospecha. Y él entonces dice: voy a hacer un censo. Necesito saber cuántos hombres están dispuestos a pelear por mí. Y todas las personas que estaban cerca de David le decían: no lo hagas. Había un hombre junto a él que era un guerrero. Ese hombre no le tenía miedo a nadie, pero estaba bien loco. Pero estaba más cuerdo que David, porque le decía: David, no lo hagas. Porque él sabía las consecuencias. Dios se iba a enojar. Porque Satanás lo estaba instando a hacer algo en contra de Dios. Pero David hace el censo. ¿Cuántos hombres hay en la tribu de Jacob, en la tribu de Leví? ¿Cuántos hombres hay en la tribu de Judá? Y sabes, la tribu de Judá se contaba aparte, porque la tribu de Judá eran guerreros. Un hombre de la tribu de Judá valía por 10 de cualquier tribu. Ellos eran guerreros. Y David hizo el censo. Desobedeció a Dios. Y diga conmigo: Dios se enojó. Entonces vino una pestilencia. Vino un ángel que recibió una misión de parte de Dios para llevar muerte y destrucción. Así como en Egipto un ángel recibió una orden de llevar muerte y destrucción a todo primogénito, en este caso igual un ángel recibió una misión para que fuese y llevase muerte. Y vino una peste. 70,000 personas murieron a las afueras de Jerusalén. No 7,000, 70,000. Nos guste o no, la bendición viene por la cabeza. Pero también por la cabeza pueden venir la maldición. El pueblo no tenía la culpa. El pueblo no tenía la culpa, pero 70,000 murieron. Y el ángel de Jehová estaba parado en los terrenos de Hernán Jebuseo. Y tenía la espada desenvainada y estaba apuntando a la capital. Ya maté 70,000, ahora me voy a la capital. Entonces David reconoció su pecado. Diga conmigo: reconoció su pecado. Eso era algo hermoso que tenía David. David tenía un corazón que cuando se daba cuenta que estaba mal, no le importaba lo que la gente pensara. Él se postraba, él confesaba su pecado, él declaraba su pecado. Y David empieza a confesar su pecado y le dice: Señor, ellos no tienen la culpa. El pueblo no tiene la culpa, el que tiene la culpa soy yo. soy yo el que actuó locamente, yo me equivoqué. Yo fui el que me equivoqué. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió y ya no llevó más muerte a Jerusalén, a la capital. Gloria a Dios por aquellos líderes y cristianos, hijos de Dios, que reconocen su pecado, que lo confiesan y se apartan. Porque si no reconocemos el pecado y no nos apartamos de él, mira lo que le pasó a Sansón. Quedó ciego, fue humillado. Mira lo que le pasó a Saúl, que terminó tirándose sobre su propia lanza. Pero gracias a Dios, cuando el Espíritu Santo nos redarguye y podemos nosotros humillarnos delante de Dios y confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, el primer ejemplo es que Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese lo malo. Pero en segundo lugar, Job capítulo 1, versículos 7 y 12. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y dijo, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira, mi hermano, cómo Dios, Jehová, estaba presumiendo a su hijo Job. Normalmente somos nosotros los que presumimos a nuestro Dios. Oh, el Dios a quien yo sirvo es un Dios poderoso. El Dios a quien yo sirvo es un Dios Rafa, es un Dios sanador, es un Dios poderoso. El Dios a quien yo sirvo es mi bandera, es mi estandarte. El Dios a quien yo sirvo es el león de la tribu de Judá. El Dios a quien yo sirvo, cuando se levantan sus enemigos, huyen delante de su presencia. El que tiene revelación presume a su Dios. Por aquí era Dios quien le estaba diciendo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Hombre justo, varón recto, temeroso delante de él. ¡Wow! ¿Has visto a mi siervo Pepe? Amén. ¿Has visto a mi siervo Tulio, a mi siervo Salomón? ¿Has visto a mi siervo Agustín, varón recto delante de Dios, temeroso delante de Dios? Respondiendo Satanás le dijo: ¡ah! ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a alabar si tú le bendices y le das las riquezas? ¿No lo has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo: ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no te va a servir si lo has bendecido, has aumentado sus riquezas y aparte tienes puesto un cerco? Yo no lo puedo tocar. Él tiene un cerco de protección. Amado hermano que estás aquí en esta mañana, hay un cerco de protección alrededor de ti. El enemigo no te puede tocar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo no sé si tú lo entendiste, pero dice que hay un cerco. Tú estás protegido, tu casa está protegida, tus hijos están protegidos. Gloria sea al Señor. ¿Cómo no te va a alabar si lo has bendecido y le has puesto un cerco? Ah, pero extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. En tu misma presencia, dijo Jehová Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amado, Job tenía un testimonio de pureza, era recto, era justo delante de Dios. Y Satanás le decía: claro, ¿cómo no te va a servir si tú lo bendices? Y no solo lo bendices y lo prosperas, sino que tienes puesto un cerco para que yo no pueda entrar. ¡Pero quita el cerco! Oh, amado, mira lo que Satanás está diciendo. Yo no puedo tocar sus bienes, yo no puedo tocar sus riquezas, yo no puedo tocar nada de él, porque hay un cerco. Pero quita el cerco y verás si yo no entro. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? ¿Cuántos entienden la palabra en esta mañana? Entonces Dios le quitó el cerco. Entonces Satanás entró y le quitó la prosperidad, le quitó a sus hijos, pero le dejó a la mujer. Yo creo que Job le decía: Señor, ya me quitaste el camello, me quitaste las ovejas, me quitaste la riqueza, me quitaste la casa, me quitaste todo, ¿por qué no me quitaste a la mujer? Sí, porque la mujer era tremenda. Él había perdido todo, estaba lleno de sarna de los pies a la cabeza, y la mujer le decía: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y Job le dice a su esposa: mujer necia, mujer insensata, no solamente voy a alabar a Dios cuando me vaya bien, yo no soy como tú, yo también cuando me vaya mal voy a alabar a Dios. En los 80 entonamos un hermoso canto que decía: en todo momento alabo al Señor, en todo momento, en todo momento alabo al Señor, en todo momento. Cuando hay risas, cuando hay llanto, cuando hay alegría y tribulación, cuando llueve, cuando sale el sol, yo siempre alabo al Señor. Cuando hay risas, cuando hay llanto, cuando hay alegría y tribulación, cuando llueve, cuando sale el sol, yo siempre alabo al Señor. Yo siempre alabo al Señor. Mujer necia, mujer insensata, yo no soy como tú, que solamente alaba a Dios cuando las cosas le van bien. Aun cuando las cosas me vayan mal, yo seguiré alabando a Dios, porque Él sigue siendo Dios. Amado, yo quiero decirte algo en esta mañana. Cuando hay alguien que en medio de su dolor, en medio de su angustia, puede alabar al Señor, tú puedes estar seguro, al igual que Job, que vas a recibir el doble de lo que has perdido. Alabado sea Él. Alabado sea nuestro Dios. Alábalo en medio de las pruebas, alábalo en medio de las dificultades, porque el Dios es un Dios justo y Él va a restituir todo lo que el enemigo te haya robado. Y yo te doy el testimonio de mi propia vida, cómo entré en un bache económico muy fuerte, como nunca en mi vida había entrado, pero luego el Señor en su misericordia trajo una restitución y bendición que hasta ahora yo sigo disfrutando. Dale un aplauso a Él. A Él es la gloria. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dile conmigo: Jehová dio y Jehová quitó. Repítanlo todos: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Satanás quería tocar la vida de Job, pero no podía porque había un cerco. Satanás no te puede tocar porque hay un cerco. Pero cuando hay tinieblas en tu vida, cuando hay tinieblas en la vida de un hijo de Dios, porque abre puertas, porque hay áreas en su vida donde hay tinieblas, entonces él sí puede entrar porque el cerco se rompió. Donde hay luz, Satanás no puede operar, él no puede operar en la luz. Pero en una vida donde hay tiniebla, él es como un tiburón en medio del mar, peligroso. Entra para matar, para destruir. Quiere destruir tu vida, joven, señorita, hermano adulto. Él quiere entrar y destruir tu vida. Por eso tenemos que echar fuera toda tiniebla de nuestra vida. Que la luz de Dios pueda irradiar cada área de nuestra vida, para que el cerco esté alrededor de tu casa y él no te pueda tocar. ¿Cuántos entienden la palabra? Job 3, 25, 26 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mira qué tremendo es esto. Job 3, 25 y 26. Léalo conmigo. Dice: porque el temor que me espantaba A ver, léalo una vez más. Una vez más, solo esa parte. Y me ha acontecido. ¿A qué le tienes miedo? A lo que yo le temía. A lo que yo le tenía miedo. Eso me sobrevino. ¿Sabes por qué? Porque el miedo es una fe al revés. Recibe este rema en esta mañana para tu vida. El miedo es una fe al revés. Cuando tú tienes fe, te dices: Padre, yo declaro que mis hijos van a estar en tus caminos. Aunque sean rebeldes, Señor, yo sé que te van a servir, y empiezas a hablar por fe. Aunque se hayan extraviado y ahora estén en el mundo y a lo mejor fumando o tomando el alcohol, pero tú dices: Padre, yo declaro por fe que mis hijos, que mis generaciones te van a servir. Señor, el diagnóstico dice que estoy enfermo, que es incurable, pero yo creo que tú eres mi Dios Rafa, que tú eres mi Dios sanador, y empiezas a hablar por fe. Padre, las estadísticas dicen que los negocios no van a funcionar, pero yo declaro que mi negocio es bendito, es bendecido, porque todo lo que mi mano tocare va a ser prosperado. Eso dice tu palabra, y empezamos a hablar en fe. Pero cuando tenemos miedo, Job tenía miedo, dice: a lo que yo tenía, eso me vino. Porque cuando tenemos temor, es una fe al revés. Empezamos a decir: ¿y será que el negocio va a funcionar? Fe al revés. ¿Y si me muero? ¿Y si me quedo solterona, solterón? Es una fe al revés. Amado, echa fuera todo temor de tu vida. ¿Será que voy a salir de esta situación, de este problema en el que me encuentro? ¿Será? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que salgas porque tú no tienes fe? Porque fe es llamar las cosas que no son como si fuese. Pero cuando tenemos miedo, hablamos con fe, pero al revés. Yo creo que de esto no voy a salir. Que de tu boca solo salgan palabras de fe que honren y glorifiquen el nombre del Dios Todopoderoso. Porque de lo contrario, puedes recibir lo que tú estás temiendo. Y dije que iba a poner tres ejemplos, ya puse dos, dije que no iba a tardar. Voy a acelerar. Me faltan dos ejemplos cortitos. Número 3, Zacarías 3, 1 y 4. Escúchenlo simplemente, o véanlo en la pantalla, presten atención. Zacarías 3, 1 y 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Yo quiero que usted mire que estaba el sumo sacerdote Josué. A su izquierda estaba el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Cristo preencarnado. El Cristo preencarnado a su izquierda. Y a la derecha, ¿quién estaba? Satanás. Estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón un carbón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Diga conmigo: vestiduras viles. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y he hecho vestirte de ropas de gala. Amado, yo quiero que usted entienda el contexto de lo que estaba pasando. Algo estaba sucediendo. Esto no se estaba viendo en el mundo natural, era en el mundo espiritual. Josué, el sumo sacerdote, estaba ministrando. A su izquierda estaba el ángel de Jehová. Hay un ángel, escucha bien, hay un ángel junto a ti. Hay un ángel junto a ti, que Dios ha enviado para que te pueda ministrar en el momento cuando tú lo necesites. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay un ángel que Dios ha asignado para ministrarte, porque los ángeles son ángeles ministradores de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hay un ángel alrededor de ti. Hay un ángel de Dios junto a ti que está para ministrarte en el momento cuando tú lo necesitas. Gloria a nuestro Dios. Pero estaba el ángel a la izquierda, pero Satanás estaba a la derecha. Y dice que estaba a la derecha para acusarle. Algo había pasado, que las vestiduras del sumo sacerdote estaban sucias. Quizá él estaba confesando las iniquidades suyas y las del pueblo de Israel. Sus vestimentas estaban sucias. Y ahí estaba Satanás para acusarlo, para que él sienta culpabilidad, para sacarlo del propósito, para que no avance. Así como hay algunos que le dicen, tú tienes que apartarte del ministerio, tú tienes que dejar el ministerio, porque tú no estás haciendo las cosas correctas. Así le estaba pasando a Josué. Pero se escuchó una voz. Pero se escuchó una voz que dijo, Jehová te reprenda, Satanás. Y se escuchó una voz que dijo, cámbiale las vestiduras a Josué. Cámbiale esas vestiduras sucias, esas vestiduras viles que están sucias por el carbón. Y póngale unas vestiduras limpias, unas vestiduras resplandecientes, unas vestiduras de gala. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí está Satanás acusando a Tulio ante el tercer cielo, y mira lo que Tulio hizo, está a su derecha, mira qué hizo, mira aquí mintió, mira aquí hizo esto, y empieza a acusarte, Satanás empieza a acusarte ante el Padre, y mira lo que él hizo, todas las cosas que ha hecho, mira sus iniquidades, mira sus rebeliones, mira su pecado, pero se escucha la voz del Padre, cuando nos humillamos, cuando confesamos nuestros pecados, el Padre dice, cámbiale las vestiduras viles, porque yo lo voy a vestir con vestiduras limpias. Eso quiere decir que nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Alza la gloria! Porque nuestras vestiduras han sido resplandecientes, han sido cambiadas. El corazón que se contrita, el corazón humillado, Dios no lo menosprecia. Estamos hablando de que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Te puse el primer ejemplo, el de David. Te puse el segundo ejemplo, el de Job. Dije que son cinco. Ahora te puse el tercer ejemplo, el de José. Y quiero ponerte el cuarto ejemplo, Daniel. Y voy rápido. Daniel 10, 12 y 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días para que, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé con los reyes de Persia, y he venido para hacerte saber lo que has de venir a tu pueblo y a los postreros días, porque la visión es para estos días. Amado, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Que Daniel empezó a interceder. Daniel empezó a interceder con las mismas palabras que el profeta Jeremías había declarado, había profetizado, que iban a ser 70 años de cautividad, de cautiverio, pero que después de los 70 años iba a venir una restauración para el pueblo de Israel. Y esta profecía lo conocía todo el pueblo de Israel. Pero no, diga conmigo, no todos tenían revelación. Todos lo sabían. Diga conmigo, todos lo sabían. Pero no todos tenían revelación. Porque la revelación solamente la pueden recibir los que están pegados a la fuente. Tú lo puedes saber, pero no te has revelado, porque no te has pegado a la fuente. La fuente es el Espíritu Santo. Daniel tenía revelación. Daniel estaba pegado a la fuente. La fuente fue el que le dijo, mira, el sueño de Nabucodonosor es esto, esto, esto, porque estaba pegado a la fuente. Y la fuente le dijo, el Espíritu Santo le dio la revelación de que los 70 años, lo que Jeremías había declarado, se había cumplido. El tiempo de libertad, el tiempo de restauración, no era ayer, no era mañana, era hoy. Y Daniel empieza a interceder proféticamente, a declarar las palabras del profeta Jeremías diciendo, hoy se ha cumplido el tiempo de la cautividad, y empezó a declarar la libertad, y el principado de Persia se enojó. El principado de Persia tenía que ver con la política y la cultura de Persia, y la respuesta no venía, la respuesta no venía. La respuesta no venía, pero ahí estaba Daniel intercediendo, orando. ¡Qué poderosa es la intercesión profética! ¡Qué poderosa es la intercesión de un justo! Ahí estaba Daniel, 21 días en ayuno y oración. No veía la respuesta a los 10 días, pero seguía ayunando. A algunos nos cuesta ayunar hasta un día, pero él 21 días. Y mientras era en la tierra, mientras un hombre en la tierra ayunaba y oraba, estaba provocando una guerra en los aires. Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus oraciones fueron escuchadas en el cielo, porque tú eres amado en los cielos. Amado, no te rindas. Si no has recibido lo que tú estás orando, sigue orando. Si no has recibido el motivo, la petición, sigue orando, sigue clamando hasta que los cielos se abran. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dije que son 5. Número 1, David estaba en su palacio, pero vino Satanás para inquietarlo y hacer que haga un censo. Número 2, vino a Job, claro, te sirve, porque lo bendices, porque lo prosperas y porque lo tienes cercado, pero quita el cerco. Número 3, Josué estaba ministrando, estaba intercediendo, pero estaba el ángel y estaba Satanás acusándole. Número 4, Daniel, que estaba orando y estaba intercediendo, pero un principado estaba interponiéndose para que la bendición pudiera llegar. Yo quiero que tú puedas mirar cómo Satanás anda como un león rugiente buscando el momento para atacarte, para devorarte, para destruirte. Y Pablo dice, no ignoremos sus maquinaciones para que él no tome ventaja en nuestra vida. Y falta uno, digo, falta uno. El quinto caso eres tú. El quinto caso eres tú y soy yo. Porque Satanás quiere sacarte del propósito de Dios. Satanás quiere que tú te desanimes. Satanás quiere que tú abortes los diseños de Dios. Porque Él no está jugando. Él quiere entrar para matar y para destruir. ¿Cuántos entienden la palabra en esta mañana? Pero yo quiero decirte algo. Y con esto termino. Satanás no solamente viene a tu vida, escucha, porque es importante lo que te voy a decir. Satanás no solamente viene a tu vida porque haya tiniebla en tu vida. Va de nuevo. Satanás no solamente va a venir a buscarte porque haya tinieblas en tu vida, no. Puede que tú estés caminando en justicia, en santidad y en rectitud como Job. Él te va a buscar porque hay algo que Él quiere quitarte. Te quiere quitar la bendición de Dios. Él quiere que tú rompas ese cerco para que pueda entrar y robarte la bendición de Dios. Él quiere que tú rompas ese cerco para que Él pueda entrar y pueda sacarte del propósito de Dios. Él quiere entrar para destruirte, para que en tu vida haya odio, haya rencor, falta de perdón. Él quiere entrar a tu vida para ponerte miedo, temor, para que tú no hables por fe y empieces a hablar fe al revés y te vaya mal. Amados, la lucha no es entre nosotros. La lucha no es contra sangre, no es contra carne. La lucha es contra principados, contra potestades, contra las regiones, legiones de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, si el problema no es entre nosotros, no te pelees con tu esposo. No te pelees con tu esposa, no es con ella el problema. No te pelees con tus padres, no es con ellos el problema. No te pelees con el hermano del ministerio, no es con él el problema. No te molestes conmigo, no te molestes con el pastor. El problema no es con el pastor. El problema es con Satanás. Si con alguien tienes que pelear, es con Satanás. Cierra la puerta. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y alguien podrá decir: pastor, ¿y cómo yo puedo vencerlo? Juan, el apóstol, estaba en la isla de Patmos y él tenía la visión de los últimos tiempos. Y él veía una multitud de hombres y mujeres vestidos con ropas finas, limpias, resplandecientes. Y Juan decía: ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos hombres, esas mujeres? Y el ángel le dice: esos hombres y esas mujeres, Juan, escúchame bien, présteme atención, ¿quiénes son esos? Y el ángel le dice: ellos son los que han vencido. Esos hombres, esas mujeres son los que han vencido con la sangre del Cordero. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.